Acarrea, brota, desgasta, te pretende, luz de noche, tiempo estable, es tiempo subterráneo. Abriga espacio de secuencia, alcance de nombre, despliega, brote desgaste, luz encandilada, te amo. Tejido tosido, presión de apariencia, vacío de mirada, línea de tiempo, estancia de tiempo sumergido, recuerdo de música, conciencia de torre, te amo.